Thank you.

zurück. We'll be right back. necesito un hotel. I need a girl. La chica. Estoy buscando un restaurante.